Guerreros del Arco Iris con Vicente Moyano. Una gentil presentación de Sergio el Gurú, el Dios de las Plantas, ubicado en Conchitoro, esquina Ernesto Alvear, todos los días lunes y viernes. El concejal Luis Escanilla. Agrupación de andinistas Vinagre Andino presentan su programa Guerreros del Arco Iris, todos los miércoles desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Entérate de todos los secretos de la montaña, trae Vicente Moyano. Y los secretos de la Pachamama. Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial y a través también de nuestra señal online, está Guerreros del Arcoíris en el aire, como de costumbre, todos los miércoles a partir de las 20 horas, y le damos las gracias a nuestros socios colaboradores, a Sergio, que hace posible el que estemos en el aire todos los miércoles, y también a nuestro gran amigo, nuestro Gilata, concejal. Bueno, hoy día no es concejal, anda en campaña, pero le va a ir muy bien a nuestro gran amigo Luis Escanilla Benavide, de oriundo de Casas Viejas. Lo vamos a tener el próximo miércoles aquí invitado, y él también a su vez tiene un invitado, así que va a estar bien grata la conversación. Mandamos un saludo aquí especialmente a nuestro queridísimo y bien ponderado Francisco Panchito Valdivia, que hoy día no va a estar con nosotros, se está un poco ausente, está con su señora que está recientemente operada. Si le mandamos todo el Nehuén desde aquí de Guerrero del Arco Iris para la señora esposa de Panchito Valdivia, que se me recupere, que tenga una muy bonita recuperación y esté sanita. Bueno, queremos, antes de comenzar este programa, queremos decir que nosotros, como programa Guerreros del Arco Iris, estamos en el rescate y defensa de la identidad de los pueblos originarios, y estamos también en la lucha que está dando nuestro queridísimo amigo José Segovia Patara y todo el CONACYM para que el APU Sagrado Huechuraba no se convierta sino en otra cosa que un APU Sagrado, como así lo acabo de mencionar. Así que estaremos en la marcha de este día lunes, estaremos como programa Guerreros del Arco Iris manifestándonos ante la comunidad. Encuentro algo tan ilógico, tan irracional, que hagamos esto, que son lugares sagrados, que tienen una historia, que tienen un pasado, y que a algún alcalde se le ocurra cerrar estas cosas patrimoniales, creo que no. Así que todo el movimiento andino de Santiago, y yo creo que también del norte de Chile, estamos en una fuerza grande para que el APU Sagrado Huechuraba, o Cerro Blanco como se conoce, no se vaya a cerrar. Es un lugar muy místico donde se desarrollan diferentes actividades y donde los pueblos originarios también tienen su espacio. Así que el lunes estaremos ahí, y los que quieran acompañarnos también en esta multitudinaria marcha que se va a realizar en Santiago, en Recoleta, en el APU Sagrado, no al cierre del APU Sagrado. Guerrero del Arco Iris está ahí con el CONACYM, está ahí con los movimientos indigenistas a lo largo de nuestra patria. Vamos a iniciar el programa de hoy con unos grandes amigos que andan de gira artística junto con Il Pacamani. ¿Andan estos chiquillos? ¿O con cuál es el otro grupo? Son dos grupos. Por ahí aparecía en el Facebook mi amigo Román Catani, que nos anunciaba que andan de gira y por allá por el norte, así que les mandamos todo el Nehuen a estos chiquillos. Ellos son los Sayas y vamos a iniciar este programa junto a ellos con una canción llamada de el idioma que ya se ha ido perdiendo en el tiempo. Kunza con los Sayas. Estaban nuestros grandes amigos los Sayas, hermosa canción, hablándonos un poco de lo que es este idioma, el Kunza, que se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿cierto? Bueno, como muchas cosas, y como es como lo que acabamos de decir también, pues, como las autoridades de repente hacen cosas tan locas, tan, la verdad que uno a veces no las entiende, trata de comprenderlas, pero no las entiende. Bueno, ayer fue el Día de la Música. ¿Ayer fue el Día de la Música? Sí, ayer fue el Día de la Música. Mandamos un saludo muy especial a todos los hermanos Gilatas músicos que existen en todo Chile y que cultivan la música andina. Así que para ellos y bueno, para todos los músicos en general, pero especialmente para aquellos que cultivan la música andina a través de nuestro programa. Así que estamos muy felices porque como que la música chilena ha ido tomando de a poco su el labón que debiera de tener, ¿cierto? Que el 20% en la radio, que igual cuesta que los que coloquen música chilena, pero son pequeños grandes logros. Y bueno, quiero referirme a los músicos, porque los músicos, personajes, dice por ahí una canción, me parece que es de, a ver, a lo mejor voy a pegar, pero la canción dice que cuando calla el cantor, calla la vida. Entonces realmente, porque el cantante o el cantor habla de las cosas que pasan en un país, ¿cierto? A veces a través de las guerras, o sea, se manifiesta de alguna u otra manera. Así que yo quiero reiterar este saludo para todos los hermanos Gilatas, hermanos músicos a lo largo de todo Chile que cultivan el arte de la música en diferentes expresiones, ya llámese folclórica o también llámese también música docta, para todos ellos, cantantes populares y todo eso. ¡Viva la música! ¡Aló! Buenas noches, señor. Buenas noches. Quiero hacer un saludo. ¿Cómo no? A un ex compañero de la Feria Libre. ¿Ya? El Guru Guru. ¿Sí? Yo lo conozco años a ese hombre, desde jovencito, de niño. Ah, ya sé, ya. Usted está hablando de Sergio, el gurú. Del Sergio de las Plantas. Sí, pues él es un gran amigo, un gran colaborador y una persona muy servicial, muy humilde y muy inteligente además. Sí, fuimos compañeros del 62 que mi madre se inició en la feria. Yo me crié a mis hijos y hasta el 2011 estuve en la feria. Oh, se emociona usted, ¿ah? Sí. Bueno, nosotros también siempre estamos recordando a esa gente tan sacrificada de las ferias de todo Chile, pero especialmente de nuestras ferias grandes, la feria mayor que conocemos todos los puentealtinos, que es la feria de Santa Elena, esta feria que tiene tantos años. Así que a través suyo le mandamos un saludo a todos los amigos ferianos que nos entregan la rica fruta y las cosas tan ricas que ya se han ido los antiguos de la feria. Sí, pues como llega la juventud. No es igual ir a la feria a comprar. Yo hoy en día en la feria estuve con Sergio. No es igual como trataban a la gente antes, la juventud de ahora. Bueno, todo cambia en la vida. Pero es un ambiente tan bonito y tan folclórico además. Mire, yo creo que no podría existir Puente Alto sin su feria, ya, porque toda la gente el día domingo en la feria grande de Arturo Prat se vuelca para ir a buscar sus frutas, sus verduras y también la ropa y todas las cosas, los matutes que se venden en la feria. Así que en el nombre de suyo saludamos esta noche a todos los ferianos de todo Chile, pero especialmente de Puente Alto, hombres sacrificados y que son parte de nuestra identidad como puentealtino. Claro, imagínese, 2 de la mañana, 4 de la mañana levantarse con los fríos, la lluvia, con los pies mojados en invierno, el calor. Yo sé lo que es la vida del feriano. Sí, pues, sacrificada, muy sacrificada, pero además muy sacrificada. Ustedes son muy unidos, además. Sí, éramos muy unidos en la feria grande, la matriz, digamos, sí, era muy unida. Podríamos recordar esta noche, yo se me viene a la cabeza a los Sequeira, que son, llevan tantos años. Con Pascual tenemos la misma edad con Pascual Sequeira. Mire, imagínense usted, yo me crié con las verduras de ella. Tengo una historia tremenda de las, imagínense. Mire, ve. Bueno, pues señora, sí. En esta noche le reiteramos y le agradecemos que usted nos llame a la radio y que y que se acuerde de sus compañeros. Sé que se emociona porque toda una vida detrás del puesto, y hoy día a lo mejor echa de menos todas esas cosas, pero sus compañeros seguro esta noche lo están escuchando y se recordarán de usted. El Sergio yo sé que está escuchando. Ah, por supuesto. Él lo deja de escuchar. Un saludo para la señora de Sergio, sus hijos. Que sean muy felices y que Dios los bendiga igual que a usted. Muchas gracias, señora. Muy amable, ya. Que Dios le bendiga a usted también. Buenas noches. ¿Él sabe quién lo voy a saludar hoy día? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es cuando las personas que están detrás de la radio se entrelazan con Guerrero del Arcoíris, este programa que de alguna u otra manera representa la identidad de esta comuna, de Puente Alto. Es por eso que nos sentimos muy orgullosos de hacer radio todos los miércoles para estar y representar a toda esta gente linda, a la gente más pura que tiene esta comuna, la gente trabajadora, la gente laboriosa. Así que para todos los ferianos reiteramos nuestro saludo. Oye, ¿me escucho ahí? Primero, saludar a todos los guerreros del Arcoíris que están escuchando en este momento el programa. La palabra guerreros del Arcoíris hoy día está tomando con mucha fuerza, porque Vicente lo comentaba hace un rato, estamos en esta lucha por la resistencia de la Puhuechuraba. Sabemos que estamos en años de crisis, que el poder es cada vez mucho más fuerte. Y el poder también, aparte de todo lo que trae, también intenta cerrar estos espacios, po. Estos espacios donde podemos hacer comunidad, donde podemos sentirnos un poco más representados. Digo, ustedes y nosotros, los que somos amantes también de lo andino, amantes también de la música andina, de las danzas andinas. Y es por eso que nosotros, como Guerreros del Arcoíris, estamos unidos en esta lucha de guerreros y de guerreros del Arcoíris. Le enviamos mucha fuerza al Patara, al Catari, que han sido los pilares fundamentales de mantener vivo el Conacín, de mantener vivo el Cerro Blanco, y ellos hoy nos necesitan más que nos necesitan, nos piden que los acompañemos a esta lucha. Y esta lucha que no es solamente ni del Patara ni del Catari, es una lucha que nos converge a todos y a todas. Entonces, este día lunes, el lunes 10, lunes que se conmemora esta resistencia o este encuentro de dos mundos, o el mal denominado Día de la Raza, con mayor razón tenemos que estar ahí. Con mayor razón tenemos que estar ahí en este día que es de resistencia. En el centro va a haber una marcha, pero muchos decidimos retirarnos de la marcha e ir a acompañar al Patara, porque al fin y al cabo va ligado a lo mismo, pues, a la misma resistencia indígena, al mismo rescate de los pueblos originarios. Así que vamos a estar ahí el lunes. Esta actividad comienza a las 11 de la mañana con una ofrenda del monumento del pueblo palestino. Luego va a haber un pasacalle en el Cerro Blanco, donde van a presentarse diferentes agrupaciones, entre ellas la Quitas también. A las 12 del día comienza una rogativa mapuche, una protección por los espacios ceremoniales de cada rincón que está aquí, que está ubicado en el Cerro Blanco. Y a las 2 de la tarde comienza una actividad musical con música y danza. Entre ellos va a estar Tobalaba Marca, Mancasaya, el grupo Nehuen, Jaya Marca, Cantati, Ilpa Camani, Soul Zapata, y representando a Puente Alto la Soul, y la banda Conmoción. Entonces, este día tenemos que estar todos ahí acompañando al Patara, al Conacín y a todos los amantes de la música andina, porque nosotros como Guerreros del Arcoíris decimos no al cierre de la Puhuechuraba. Bien, pues ahí está. Y nos vamos a la música con esta tierra fértil, la tierra que queremos. Queremos escuchar a Tierra Fértil, Marca Maru, que nos va a interpretar esta canción tan hermosa que nos habla de piel a piel. En tu pecho madure canción más clara de amanecer. Eterna tierra abrazada a tu piel, que tu mañana volveré a encontrar. Tus ojos grandes viajeros de sol, en tu cuerpo mujer. Piel a piel, piel a piel, piel a piel. Nuestros amigos de Marca Maru desde Arica con esta canción tan hermosa llamada Piel a Piel. Bueno, les comento, bueno, teníamos un invitado hoy día, y pero les vuelvo a reiterar a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, es que hoy día el profesor Panchito Valdivia no va a estar con nosotros, ya porque tiene su señora enfermita, así que por eso que no va a estar con nosotros en estos días. Quiero recordarle algo, ya, es una invitación que les quiero hacer para este sábado, ya, este sábado 8 de octubre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, en el Parque Pueblito Las Vizcachas, ya, para todos los que nos están siguiendo, es en el lugar sector de Las Vizcachas, donde está antiguamente el autódromo Las Vizcachas. A un costado está el parque municipal Pueblito de Las Vizcachas. En ese lugar se va a realizar la novena muestra de montaña que convoca el Club de Alta Montaña Vinagre Andino de Puente Alto. Estamos haciendo toda la invitación para que usted asista. Es este sábado a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, en donde se presentarán más de 20 expositores, entre ellos toda la Federación de Andinismo de Chile, con todos sus clubes y sus asociaciones. Ahí podrán ustedes ver cuál es el trabajo del deporte de montaña, pero también van a poder ver cómo se realizan los rescates hoy por hoy, que están muy en boga con estos niños que a veces suben las montañas sin tener la experticia necesaria, y algunos de ellos pierden la vida y otros también quedan lesionados. Entonces, para que ustedes conozcan cómo trabaja de forma muy profesional todo esto, se va a presentar este sábado en el pueblito de Las Vizcachas. ¿Ya? Los expositores son variables, entre ellos también está el Cuerpo de Socorro Andino, ya que es voluntariado de muchachos andinistas que van en el rescate de personas que se pierden en la montaña. Además, estarán con nosotros el Cuerpo de Carabineros, representado en dos fracciones. La primera es el GOPE, que es el Grupo Operativo de Operaciones Policiales, con versión montaña, porque ellos también están en muchas cosas, están en bastantes partes, pero como es una muestra de montaña, mostrarán todo su equipamiento, el que ellos ocupan para producir los rescates, o a veces cuando la gente queda aislada, se presentarán con todos sus equipos. Y también, a través de la 20 Comisaría de Puente Alto, se presentará la Tenencia San Gabriel, ya que es algo que les va a ayudar mucho para que ustedes, cuando suban, pasen por la Tenencia San Gabriel, inscriban su nombre, digan el lugar donde están. Todas esas cosas las vamos a aprender este sábado. También van a haber tiendas de ropa de montaña y un sinfín de entretenciones para los niños, muros de escalada, puentes tibetanos, y más encima todo lo que tiene el parque, que es tan hermoso. Tiene ahí la flora, tiene la fauna, y además de una laguna artificial. Así que todo pasando este sábado a partir de las 10 de la mañana y hasta las 18 horas, la novena muestra de montaña que organiza el Club de Alta Montaña Vinagre Andino de Puente Alto, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, por supuesto, que nos ha estado ayudando para poder realizar esta novena muestra. Folclóricamente se hacía los ocho antes, se hacían en la plaza de Puente Alto, pero ahora hay que ocupar los espacios, y ese lugar es tan lindo, tan hermoso. Así que les vuelvo a reiterar, pues si no tienen nada que hacer, están aburridos este sábado, bueno, les esperamos a todos para que vayan y visiten esta novena muestra de montaña que realiza el Club Vinagre Andino. ¿Nos vamos a la música? Sí, pues nos vamos con un recuerdo. El grupo vigente como siempre, grandes músicos, muy sociales en la música, pero esta vez lo vamos a recordar con una expresión musical, no cantada, sino totalmente musical, con la gran agrupación Illapu de Chile, con Cóndor Canqui. Thank you. Ahí están los Iyapu, que van a estar presentes. ¿Cuándo están presentes los Iyapu? Están presentes el 12 de noviembre en el Movistar Arena a las 9 de la noche. Eso, el 12 de noviembre se presenta la agrupación Iyapu, mostrando prácticamente los 45 años. Los 45 años de trayectoria, además de todos estos recuerdos. Por eso quisimos sacar este Condor Carqui, que va a ser seguro uno de los temas que se va a tocar ese día. Así que yo creo que ahí está el respaldo total a la música chilena y especialmente a este grupo que ha sido consecuente con el movimiento del pueblo mapuche y todos los movimientos que han habido durante muchos años, también en los tiempos difíciles del país, y Iyapu presente, activo y combatiente. Así que hay que llenar el Arenas este 12 de noviembre. Nos vamos a ir a la música de nuevo con otra gran agrupación que estuvo muy en boga en estos días a través de de internet. Y que se presentaron también en el norte con Aguatiña. Sí. Que Aguatiña viene a Santiago ahora, voy a buscarlo ahí, pero viene a Santiago, se va a presentar acá Aguatiñas. Qué bueno, estos son los chicos de cabello largo. Bueno, este grupo estuvo muy en boga esta semana porque, bueno, se recordaba un año más del sensible fallecimiento de una gran voz de la música andina en Chile. Por muchos años fue la voz característica del grupo Iyapu. Y en su casi final de partida de la tierra estuvo participando junto a esta agrupación que fue Aracpacha. Nos referimos a Eric Maluenda, que le hiciéramos un pequeño homenaje nosotros mucho en una semana atrás, pero esta vez lo queremos recordar de nuevo a esta gran voz. Y que sin duda que si Eric estaría vivo en estos momentos, estaría ahí también pues, acompañando a su amigo, al Patara, en esta lucha del Apu Sagrado. Bueno. Así que en esta voz tan característica la queremos volver a escuchar, una de las grandes voces de Chile de la música andina, Eric Maluenda junto a Aracpacha y esta Hojita Verde. Yeah. esto. Y si no vuelve, ay, yo me muero. Porque la quiero, yo estoy llorando. Porque la quiero, yo estoy sufriendo. Por eso lloro por su regreso. Y si no vuelve, ay, yo me muero. Por eso lloro por su regreso. Y si no vuelve, ay, yo me muero. Ahí estaba Arak Pacha junto a Eric Maluenda y esta hojita verde de la coca. Oye, vamos a sacar al aire a este gran amigo Roberto Márquez Bugueño, director de la agrupación Iyapu, que hace la invitación para que el Movistar se replete este 12 de noviembre. Escuchemos a Roberto Márquez Bugueño, director de Iyapu. Queremos saludarles, decirles que estamos trabajando fuerte para lo que será una gran fiesta. El día 12 de noviembre vamos a estar en la arena, cumplimos 45 años, así que vamos a tocar muchísimas canciones y bueno, en eso estamos. Así que los invitamos para que vayan, seguramente se encontrarán con todas las canciones que ustedes más quieren nuestras. Nos vemos, chao. Ahí está pues Roberto Márquez haciendo la invitación para que se replete este Arena, Movistar Arena, este 12 de noviembre junto a esta gran agrupación tan querida y tan social. Bueno, ahora vamos a ir a un espacio musical, pero vamos a recordar, porque nosotros sí estamos ahí con nuestros hermanos, con nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos ecuatorianos, peruanos y argentinos que viven en nuestro país. Y cada vez que podemos, cada vez que tenemos el espacio, le dedicamos un ratito a estos hermanos, para que ellos también, que están muy alejados de su patria, que andan buscando nuevos horizontes en nuestro Chile, le traigamos con cariño un ratito de su folclor. Así que este espacio va exclusivamente para ellos. Vamos a comenzar con un pueblo que no la está pasando muy bien hoy por hoy. Son los hermanos venezolanos, que muchos de ellos han tenido que emigrar, salir de su tierra por cosas que pasan en ella. A veces los presidentes hacen tantas cosas que el pueblo es el que sufre. Y cuando sufre el pueblo, por lo general sufren los niños, se desintegran las familias. Nosotros vivimos el exilio y estos hermanos nos albergaron a muchos hermanos chilenos que tuvieron que salir fuera de la patria. Así que queremos devolver la mano, queremos de alguna u otra manera estar ahí. Así que vamos a comenzar por este joropo venezolano con Héctor Cabrera y Amalia. Canta claro, maraquero, canta los amores míos, en la voz de los corridos, va el joropo del llanero, va el joropo del llanero. alma luz de mis canciones, en sus notas se destaca el reír de las maracas y de las palos bordones y del arpa los bordones. Sufro y canto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. Sufro y canto con mi mal de ternuras y de amor, tengo el temple del puñal y el trinar del ruiseñor. La chipola, mi mano temblando amarra al cuello de mi guitarra tres cintas en una sola. Amarillo color de oro, azul de la azulejera y el rojo que reverbera como la sangre del toro. Vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Y vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Y digo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque yo te quiero tanto. Estamos haciendo este homenaje a todos nuestros hermanos que inmigrantes que están acá en nuestra tierra y que muchas veces no la pasan muy bien, ¿eh? No hay políticas de inmigración en Chile y muchos de ellos también no la pasan bien en nuestro país, pues. Así que tenemos que ser un poco más solidarios, tenemos que abrirnos. Somos un país que, a pesar que no estamos tan bien, pero parece que estamos mejor que otros. Así que... Y ahora le toca a otros hermanos. Hermanos que hace el domingo pasado nomás tuvieron un plebiscito. Para el mundo es terrible el que no haya ganado la paz, ¿cierto? Entre la FARC y también entre el pueblo colombiano. Pero sin duda, ojalá que llegue a esto, porque América Morena, o como le queramos llamar, Sudamérica, somos un continente de paz, de armonía, y no debieran de haber guerras. Ya le dije ya que todas estas cosas, lo único que traen son cosas tristes para la gente. Así que estamos ahí también por la paz de los hermanos colombianos. Vamos a escuchar con Silva y Villalba, Soy Colombiano. A mí debe un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón nos salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué horror. orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Bueno, ahí está, se paró por ahí, se metió el subay y nos paró a nuestros hermanos colombianos que nos la están pasando muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, ya tenemos al invitado, ya por ahí se escucha sonido ambiente. El invitado de hoy no es ni más ni menos que, aparte de ser un gran amigo, un gran gilata, un gran hermano, es Luthier. Esta cosa tan hermosa que es crear... en el día de la música, hacer instrumentos musicales. Así que vamos a estar con él, lo vamos a estar entrevistando, nos va a estar también tocando algunas de sus instrumentos que él confecciona y contándonos un poco cómo es esto de ser luthier. Vamos a escuchar ahora, y este homenaje es para los hermanos ecuatorianos, que mañana vamos a estar ahí, porque nuestra selección chilena está ya en Quito. Y esperemos que los vaya bien, pero esta noche queremos homenajear a nuestros hermanos ecuatorianos. Vamos a escuchar Balcón Quiteño desde el Ecuador. Thank you. Bueno, ahí está Balcón Quiteño desde el Ecuador, esta noche mostrando todo lo que es el folclore de otras partes. Pero como les dije, teníamos un invitado, le damos la bienvenida. Ha recorrido prácticamente todo Santiago, yo le quiero dar las gracias. Pero este gran amigo, que lo conocí hace muchos años atrás, formando parte de lo que ustedes están escuchando ahora. Solo un poquito. Bueno, él formó parte o forma parte, y quien la habla también formó parte de esta gran agrupación, La Quita San Lorenzo, fue ahí donde nos conocimos. Está con nosotros este luthier, tan conocido por el mundo andino hoy por hoy. Hay muchas lacas que le mandan a hacer sus instrumentos y le hace sus asesorías. Así que está Kevin con nosotros, integrante también de Cantati, de La Quita San Lorenzo y otras tantos más que vamos a descubrir en cuánta agrupación está. ¿Cómo estáis, Kevin? Hola, muy buenas tardes a todos los que escuchan. Aquí estamos, Vicente, vos, gustoso de estar acá una vez más. Ya estaba antes, así que, bueno, uno no tiene mucho la costumbre, así que ahí conversando nos vamos a ir soltando un poco, pero bien, pues, agradecido. ¿Qué ha sido de tu vida tantos años? Ya no eres de aquí, de nuestra provincia cordillera, vos te no, fuiste lejos. Sí, ahora me fui al norte, a la zona norte, a descubrir esas tierras, nada más. ¿En qué parte está radicado ahora? Independencia. O sea, ahí, sector Recoleta. Al lado de Recoleta, sí. Sector Recoleta ahí. Es que como está en boga hoy los hospitales. En boga que con lo que está pasando por esos lados y el APU sagrado. Nada más. Así que igual un tema que hay que tener presente y no olvidar. Lo que es mantener los espacios. Los espacios que han sido recuperados en cierta medida y que se mantienen, ¿no? Ya sea, bueno, en este caso el Cerro Blanco, y en sus momentos también todo no se mantiene solo por los jurídicos, sino por lo que uno hace, uno los mantiene. Y lo que fue el Chena y así muchas cosas, y lo que es y lo que puede ser, no más. Bueno, Guerrero del Arcoíris también es un patrimonio y ahí tiene dos décadas. Nada más. Sí, así que es bien patrimonial para la cultura aymara y para la música andina especialmente. Decía yo en la presentación, ha formado parte de varias agrupaciones. Contarles que Kevin ¿cachaste terminar la carrera o quedó ahí? Sí, bo, no, la de una, la de música. La de música. Esa la terminé. ¿Eso fue como pedagogía o...? Licenciatura en música. Licenciatura en música. Con una mención en musicología. Que... investigación musical. Qué bueno. Qué teoría, o sea, lo que teoriza a partir de la música. Y la tesis, ¿en qué consistió? ¿En los instrumentos andinos, sí, me imagino? Principal, o sea, mi tesis de musicología consistió principalmente en lo que es los laquitas. Y acá en Santiago, más que nada. Ya, tú conocí mi historia, yo de chiquitito ahí, o sea... ni tan chico tampoco, pero de chico de ya del colegio. De jovencito. Estamos tocando ahí con los San Lorenzo, con los Lata. Uno lo ve ahora y lo piensa, ya son varios años. Más de 10 años, se podría decir. Y mi tesis fue acerca de eso, de los Lata acá en Santiago. Y de cómo van a partir de... cómo el hecho de reproducir una cultura que no es propiamente de acá del sector puede resignificar un lugar. Por ejemplo, tocar laca en una marcha, o tocar laca en el Paseo Ahumado. No es que uno se dedique a eso, pero las veces que ha tocado eso, tú le estás dando otro sentido a un lugar que para mucha gente puede ser muy cotidiano. Bueno, claro, desde que después que llega nuestro gran amigo Tico y José Pepe Riquelme y conforman Mancasaya, y mandamos un saludo a todos los hermanos Mancasaya, comienzan a difundirse en el área metropolitana esta expresión musical que son las lacas, sí. Y de lo cual nosotros nos sentimos orgullosos, tanto tú como yo, de haber formado parte de la creación de La Quita San Lorenzo, que fue hecha por Benjamín Torrico Santibáñez, director de Guamari, y que hoy día hay La Quita San Juan, La Quita El Raco y otros tantos más, sí, han ido proliferando este instrumento. Y bueno, y tú en esto de la musicología pasaste a la artesanía, y de la artesanía me habían dicho a la lutería. ¿Qué es el luthier? O sea, estudié también, saqué la pedagogía más que nada, y por una exigencia como del resto más que mía, así porque tampoco me dedico a eso ni tenía interés, pero la saqué. Y bueno, al tiempo fui también desarrollando lo que es la lutería, que en el fondo es la construcción de instrumentos musicales. Luriri se les llama también en el mar, así que son los constructores. Y bueno, esto lo aprendí en un taller, en el taller de lutería Atra, que bueno, tiene su Facebook y su contacto. Muy buen taller, así, buenos trabajos también, muy finos. Y principalmente ahí con la figura de Don Anselmo, que era un caballero, ya de edad, ya como más así, como que me recordaba a mi tata. Y él se dedica a la guitarra de concierto, ya instrumentos de un mayor costo, un mayor nivel también, un trabajo más fino. Entonces con él aprendí a hacer la guitarra, y en el taller también, con el Pablo y el Rodrigo, que son los que se mantienen en el taller atrás, que es su escuela también. Qué bonito, oye, porque qué bonito que esto no se pierda, y que ojalá sigan los talleres proliferando, porque esto que es tan hermoso, la lutería, que se ha ido perdiendo en el tiempo. Como, sí, pues, muchas cosas se han ido perdiendo, así como la lutería, que hoy en día es considerado como un oficio, se podría decir, por lo menos en este país, es considerado como un oficio, como algo que uno puede desarrollar de forma paralela a lo que correspondería a tener a lo que sería una profesión, que es como lo que correspondería a tener hoy en día. Más hay harto trabajo en lo que es la lutería, porque hay gente que hoy en día, los jóvenes, ya como que todos tocan, pues, guitarra o lo que sea, y a muchos les interesa ya ir desarrollando cierta área, y el buscar gente que se especialice de forma personal con esas cosas es bonito, así como de repente uno puede tener, a mí me toca acá en Puente Alto tener un zapatero que está en la esquina, así, entre se me olvidó el nombre, pero yo soy de los Plátanos con los Robles, así, y en el pasaje de atrás está en la esquina un zapatero. Es bonito eso, porque... Y que ya no quedan muchos tampoco. Sí, y uno, y también, así como muchos, como un mueblista o un peluquero, así, cosas que ya van saliendo de la industria, así, de la cotidiana industria que absorbe. Son como trabajos que te hacen, te llenan de más, te llenan en lo que se refiere al trabajo y en lo que se refiere al... esa necesidad o esa oportunidad de poder convivir con tu trabajo, de hacerlo relajadamente, disfrutar cuando va la gente a buscar los instrumentos, hacer música con los que van a buscar, conversar de distintas cosas. Bueno, después vamos a ir a una pieza musical y luego vamos a estar contigo. Mira, te cuento que estamos hoy día mostrando la música de los hermanos que emigrantes, que no la pasan muy bien aquí en Chile, porque aquí no hay políticas de emigración. Entonces nosotros siempre que podemos le hacemos un pequeño homenaje a estos hermanos que están fuera de su patria, y que a través del folclore entrañable y a través de los instrumentos ellos pueden evocar un ratito de su patria querida. Y yo sé que usted también crea este instrumento. Te entendí por ahí, antes que viniera yo averigüé mucho de lo que está haciendo. Así que sé que también entre sus manos se tejen los cajones peruanos. Así que vamos a escuchar justamente con este instrumento. Vamos a escuchar en una versión muy especial de Álvaro Sobero y Diego Rodríguez, que van a interpretarnos en ritmo de festejo el himno nacional del Perú. Así que para todos los peruanos residentes de nuestra comuna, un muy grande homenaje, y hecho por ustedes mismos, por Álvaro Sobero y Diego Rodríguez, para todos ustedes, este, en ritmo de festejo, una cosa muy diferente. Escuchamos el himno nacional del Perú, ya, en una versión muy especial, ritmo de festejo, junto a Álvaro Sobero y Diego Rodríguez. Mire qué interesante, ¿eh? Y estamos con nosotros, está con nosotros este en el programa, este gran amigo Gilata, que desde allá del barrio Recoleta vino hasta acá para sector La Chimba, para contarnos un poco de lo que está haciendo, de sus instrumentos. Los tengo aquí en el estudio. ¿Podrías hacerlo sonar esto en esta tarde? Vamos a escuchar a este luthier con una zampolla que después nos va a explicar por qué de PVC y además por qué la gama de colores. Así que primero lo vamos a hacer que nos interprete algo en Cicuspusa o zampoña más conocido. Una laquita, vamos a tocar. Pero sonó muy muy hermosa. Y la pregunta es, bueno, desde hace bastante tiempo que incluso en el norte se está reemplazando mucho lo que es la caña por el plástico. Un poco háblalo acerca de eso, como luthier, a causa de qué, será porque cuesta mucho el transportarla. Cuéntalo un poquito a la gente, por qué se está dando esta forma y estilo de hacer este instrumento. Sí, bueno, lo que toqué era lo que corresponde a un laca, que es la zampoña, el formato de zampoña que conforma al conjunto de laquita. Y el conjunto de laquita es una tropa de zampoñas que se ha ido desarrollando acá en el territorio chileno, como le llamamos, que corresponde a lo que es, no sé, Arica, Iquique. En esas zonas principalmente se desarrolla. Pasa para Calama también, tiene muy buenos exponentes ahí. A los niños de los Lacas del Carmen, los Amauta, varios, los Chimillón, varios de allá. Entonces, eso era una melodía de huayno. Un huayno que aprendí allá en Arica, lo escuché hace tiempo, de niño de los Pusiri. Y bueno, como decía el Vicente, este es un formato de zampoña que por lo general ahora ya se construye en PVC. Casi todas las tropas tocan en PVC, aunque su formato original es la caña. La caña que ya es, por varias razones se ha ido reemplazando, principalmente por su fragilidad, por ser difícil de conseguir acá en esta zona, porque no se da naturalmente. Igual tenemos. Pero se estará extinguiendo también en Bolivia, en Ecuador, con tanta tala, digo yo, con tanta cosa. Obviamente no ya no se da en la cantidad que se da antiguamente, porque ya es algo codiciado y que se busca, como todas las cosas. Todos tienen su época en las que se les explota. Y a las cañas pasa lo mismo por lo que significan para la música. Porque para este tipo de música lo ideal es tener la caña. Es tener cañita y una caña rica. Que suene bonito. Y cada una ya tiene sus gustos. Pues hay distintos tipos de caña dependiendo de la zona. Y todas vienen más que nada de la zona de Bolivia, Perú. Hay alguna acá en Copiapó. No conozco al chico de ahí. Sí he preguntado por él, pero nunca me he contactado con él. Pero hay caña en varios lados. Pero acá por lo general en esta zona no. Así que es difícil también de conseguir. Pero más que nada, esa es una razón. La razón del PVC, yo creo más que nada, es que la fiesta, vos cacháis que igual corre trago, corre el cansancio de estar tocando toda una noche y todo, y de repente las zampoñas se van perdiendo o se van quebrando, la caña cede frente a los cambios de temperatura también. Mucho calor, mucho frío en el desierto, eso en el día de repente al sol mucho calor, a la sombra hace frío, en la noche ya cae la helada y las cañas se van rajando. Entonces el PVC fue agarrando campo, como se dice. se fue adoptando como los mismos ritmos que van desarrollando los lacos hoy en día, que también los van adoptando. Es una, los laquitas que son los que principalmente tocan con PVC, son un formato de lacas que se va adaptando, ya sea a los ritmos nuevos, a los formatos nuevos, así es versátil, como que se mantiene moderno. Los grupos de sicuri, es más difícil encontrar un grupo de sicuri, por ejemplo, tocando con PVC. Ellos mantienen lo que es la caña, el toque como antiguo, así tradicional. Y bueno, por eso yo creo se le el Oiga, pero usted lo hace con gamas de colores, algo bien extraño, ¿eh? Primera vez que puedo ver yo, porque sí. Bueno, no es novedad ver el PVC, que ha ido desplazando por todas lo que acaba usted de decir, pero ¿por qué los colores? No, pues, o sea, igual yo no soy el primero en hacer esto ni nada, sino que las zampoñas, dependiendo de la zona, hay distintos tubos también. Por ejemplo, en Bolivia uno encuentra ciertos tubos, en Perú encontráis ciertos tubos, acá también. Entonces estos son, uno va variando con los colores para ir haciendo más llamativa la zampoña, y hay diámetros también, pues los tubos, por ejemplo, que acá son de media, que son los más delgaditos, son buenos para lo que es los chuli o los agudos de la zampoña. Los de 16, que acá en estas zampoñas que tenemos en la mano, son blanco y naranjo, son dos tipos de tubos que suenan bien. De repente pueden haber otros tubos blancos, pero no son los mismos y no suenan igual, pues. ¿Cachai? Yo acá igual de repente voy seleccionando ciertas cosas y voy armando de acuerdo a lo que voy escuchando. De repente toco un tubo y encuentro que suena mejor, que ronca más que otro, siendo que pueden ser tubos del mismo color y todo. Y eso. ¿Tiene muchos pedidos? ¿Tiene muchos pedidos? En general, de todos los instrumentos, no solamente. Sí, tengo pedidos de varias cosas. Ahora yo no soy bueno. La idea de todo es tener harta pega siempre. Mi idea, como yo también me dedico a la música y a otras cosas que me ocupan harto tiempo, trabajo, pero tampoco me encierro a trabajar así todo el día. Voy trabajando de acuerdo a lo que, a cierta urgencia. Si de repente, si necesito más plata, saco más pega. Si de repente no me puedo dedicar a tocar, que es algo que me gusta mucho. Y como tú decís, formo parte de varios grupos, entonces... ¿Qué le parece si escuchamos de alguna otra participación de la Quita San Lorenzo? Ya, para que la gente más o menos interprete a través de la radio lo que es el sonido de lo que acabamos de hablar, que son las laquitas y que son muy tradicionales y que están muy en boga, muy vanguardistas. Y esta agrupación que es de acá, de nuestra zona, Laquitas de San Lorenzo, que pertenecen acá a Puente Alto, Pirque, van a estar también en la lucha con en el encuentro de Laca. Semana vamos, claro, a estar. Así que también están todos invitados para que los vayan a ver cómo son, pero esta noche para que los puedan escuchar esta forma y estilo de hacer música a través de la Cicuspusa, la Zampoña, junto a esta gran agrupación Laquitas de San Lorenzo, que también quiere informar aparte. Yeah. Ahí está la quita San Lorenzo, de donde este luthier y este amigo, este Gilata, forma parte, y además es su, ¿cómo se llama?, su caporal. Así que estamos muy felices. También estamos felices que nos esté escuchando nuestro gran amigo Sergio. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, Vicente. Oiga. Dígame. Es más mentiroso que un candidato usted, pues. ¿A dónde la viste? ¿Por qué me decía eso? ¿Qué candidato? Te esperé, pues. No me ibas a ir a ver. Ah, sí, pero es que no. Te esperé con algo el dedito. Bueno, pero... Te esperé con algo para masticar. Ay. Unas frutillitas. No, eran unas rebanaditas de salame. Tocino. Ay, ay, ay. Se tenía como 6 rebanaditas. Para hacerse. Oiga, para hacerse, pues. Y luego su mojadito era para la bajada, pues, amigo. Bueno, Sergio, pero no te preocupes, que mañana voy allá a la feria que está en... a ver, ya me voy a acordar, espérate. Día jueves, feria existe en Ejército Libertador, esquina... A ver si no me falla, Sargento Menadiel. ¿Estoy correcto, perfecto, no? Perfecto. Ve. Al frente de un Cristo. Ve que lo conozco en los lugares que donde usted habitualmente está. Oiga, le llamó al principio del programa una señora, una dama, que habló muy bien de usted y hizo un homenaje muy grande a todos los ferianos y se refirió muy bien hacia su persona y también hacia tanta gente de los ferianos de las ferias grandes. Así que le digo, porque yo sé que a esta hora usted está, lo mandaron a comprar el pan ahí al supermercado y no estaba, pues, así que yo le digo. Ya, ¿cómo se llama la dama? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, pero. Ya, pero ella no está, ella no está ahora, ella se jubiló y está en casa, se emocionó mucho al referirse a su gremio, pero ya. Dice que ella ya colgó los chuteadores. Claro, pero por lo menos ya sé que no es una cabra joven, porque dijiste que ella jubiló. Las mujeres jubilan a los 80. Bueno, pero usted es un hombre joven porque todavía no jubila, vos. No, que me quedan 8 años todavía. Amigo mío, ¿cómo dígame, está su señor. Familia? Mire, todos bien, gracias a Dios. Y ese día le cuidé el auto, se lo limpié, sí. Ni una moneda, nada. Sí, me di cuenta que me lo cuidó. Real, claro. Que me lo cuidó. ¿Ah? Sí, me di cuenta que lo cuidó. Le faltaba una rueda. Con este cuidado. No se dio ni cuenta que le robaron el parabrisas, oiga. Puta, que quedó nítido y que la limpiaste. Ahora, claro, ahora ando de verano. Me llega todo el aire en la frente. Todo despeinado. Chofer de moto sin casco. Oye, Sergito, vaya a regalar una canción esta noche, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál va a ser? Ya salimos de la fiesta patria, así que me gustaría un bolero. ¿Un bolero? Sí. Ya, ¿y qué bolero va a ser? De un mexicano pequeño, compositor, excelente pianista. Ya sé quién es ella. ¿Quién? Armando Manzanero. ¿Así se llama? Así dicen. No, pues yo decía Armando Pelos de Agua. No. El tema creo que se llama Aquel Señor. Mire, ¿qué? Nunca la he escuchado. Es muy hermosa. Aquel señor a quien comprara yo mis flores, pregunto qué me pasó, que vengo solo. ¿Se ha ido con la tipa? Oiga, punto aparte, me impresionó con el regalo de las dos canciones que me hizo la semana pasada. Ah. Del Caicebo Maduño. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Puta, no tengo la puerta. El joven peruano que me cantó unos boleros. Ay. Que yo te dije que pensé, pero que era portugués, por uno de los Caicedo nombres. El apellido. ¿Ah? Caicedo es el apellido. No, pues es el jugador de Ecuador. No, pa. No, pero sí, el apellido se puede repetir en muchas partes. Pero era, ¿sabes qué? Me gustó mucho porque se asimilaba mucho a la voz de Lucho Barrio. Puede ser. Pero este caballero. El ya tema no existe. Sin ti era muy bueno. Sí. Era muy bueno. Y volviendo un poco atrás a lo que tú dices, que hay muchas cosas que se repiten, me trajo recuerdos de una vez en un motel y una niña me besaba y me decía, Sergio. Ahora te cuento. Medio recuerdo. Ay, lo pilló la señora justo. hasta ahora ustedes están con un chichón en la cabeza, el Sergio. Lo pillaron justo ahí hablando de que ella estaba en un motel. Mire, no, se le ha terminado la plata. Que son mal hablados, se le ha terminado la plata. ¿Y cómo? Aló. Sentimos el sartenazo en la cabeza, oiga. me estaba recogiendo el golpe. Pero usted tiene que decirle a su señora que era un motel donde vendían bote con huesillo. En un pequeño motel. Ya, mi amigo. Ya, Sergio, que estés bien. Gusto de saludarte y... Oye, mañana espérame con una harina tostadita heladita. ¿Con vino tinto? No, si yo estoy chantado. ¡Ajá! Ya nada más, pues ya pasaron las fondas, sería hasta el próximo año. No, pues si viene el 18 chico. No pasa nada. ¿No le gusta con el chico? No. Nada con el chico yo. Ya, compadre. Oye, ¿quién te acompaña y te apoya ahí en las risas? No, está un gran amigo mío, un gran hermano. Él viene de Recoleta, es un luthier. Es un hombre que hace instrumentos musicales. Perfecto. Así de Recoleta. De Recoleta. Independencia. Mira, alto chorongo para allá. Perdón, dice que de Independencia. De Independencia. Ah. Ahí por el... Hacia el Cerro Blanco. Sí. Intiñán. Ah, ya. Allá está el Chacal de la Pincoya. A ver, tenía varios amigos. De esa zona. De la Pincoya Calipso. Un saludo para el caballero. Ya, pues. De que no, muy bien. Cabro joven. ¿Y cabro joven? Sí, todavía. Podría ser mi hermano menor. Podría ser hasta su nieto, pues. con los años que tiene usted, pues, compadre. Yo también te quiero, Juan Carlos Paredes. Un ya, saludo, oye, igual. Adina, ¿por quién va a votar a Juan Carlos Castro? A ver, pero si el voto es secreto, pues, hombre. Es que te ganas un premio ese DJ. Chao, saludos a todos. Hayaya. Hayaya, hermano. Hayaya. Bueno, este es el Sergio, un gran socio colaborador. Y te manda saludos. Así que mándale un saludo a Sergio. Igualmente, unos saludos para Sergio. Muy buena onda. El gurú. El gurú. El gurú de las plantas. No sé si de las plantas o de las matas, pero de algo. Bueno, ahora lo voy a hacer interpretar a mi amigo Kevin. Otro instrumento que lo hizo usted, ¿eso es su instrumento? Sí, son también quenas, son las quenas. ¿Tienen dueños? Sí, ya no están. Las trae para entregarlas. Para mostrarlas, no. Ah, ya. ¿Y quién los va a interpretar en quena esta noche? No sé, vos. Lo que salga. Lo que salga, bueno. Veamos, si es para mostrar más que nada su sonido y todo eso. Bueno, estos son instrumentos que él confecciona, y aparte de eso también ya los va a hablar de lo que son los cuatro, otros instrumentos que ha estado haciendo y cómo lo ha ido aprendiendo y qué madera ocupa, pero ahora nos va a interpretar una pieza musical en este instrumento tan hermoso que para mí tiene un sentido muy especial porque es mi instrumento, el cual me apasiona y me llena de alegría el poder tocarlo cada vez que puedo. Así que vamos a escuchar ahora con Kevin una interpretación en quena. Ya. Vamos. Balsecito, o sea, alguien lo notó bien, si no, bueno, es un balsecito, para los que no sepan, que lleva por nombre Yasmin Acha, que es de Raymond Tevenot. Yasmin Acha era Yasmina, el nombre de su hijo, o sea, de su hija, de su niña. Y Cha es un diminutivo quechua, que es como Yasmincita. Diminutivo, exacto. Se lo hizo a su niña. Qué bonito, ¿eh? Yo ahora voy a dejarlo con una pieza musical de una agrupación que usted también formita en 15 días más, y en 15 días más va a volver, sí, a estar con nosotros presentando una nueva producción. Una nueva producción. Bueno, Kevin también forma parte de la agrupación Cantati, y esta noche los vamos a escuchar a ellos y los vamos a tener en 15 días más aquí en vivo y en directo junto a todos sus instrumentos y tocando para nosotros. Así que por ahora es como un adelanto a esta visita que van a tener en 15 días más aquí en Guerrero del Arcoíris. ¡Cantati! El espíritu del dinero no muerto empieza a despertar después de un largo sueño, vestido con nueva piel, pero con el mismo sentimiento. No se quedó dormido el dolor, ni los medios se lo tiene el tiempo. Hay mal de un ser humano este vestido maestro, y un par de sastres buscando caminos, un cura que habla tiempo de paz, y un cincho y un espíritu guerrero. Todos, todos esperando justicia para nuestros pueblos. Hermanos indoamericanos, ¿qué proyectos ajenos tientan lejanos cuando fuimos un solo pueblo? Hoy evoco los buenos tiempos de Huatizuyo y convoco a todos los espíritus nuevos hasta la cumbre intihuatana para que lleguemos a la tierra y reconstruir la América mañana. Hermano Gatari, sube tu partida, hoy es tiempo de volver. Guaranca, guaranca, cuta señal, podrá matarnos, pero volveremos millones. Guaranca, guaranca, cuta señal, podrá matarnos, pero volveremos miles de miles. Estoy cantando así con dolor, porque se está matando la tradición. Nadie se puede ya oponer. A no estar nacido con poder. ¡Venga, venga, venga! Requieren de tu conciencia, despierta tus raíces. Acapachana, hasta aquí hay igual, y chitaba y allá. Requieren de tu conciencia, despierta tus raíces. Renaceremos de la tierra, cosechando libertad. Yeah. Escuchábamos a Cantati ahí también, donde forma parte, como nos decía este luthier, que aparte de trabajar en la creación de los instrumentos, forma parte de varias agrupaciones. Y bueno, eso habla muy bien también de la lutería, porque tú te ven, los chicos te ven tocando diferentes instrumentos. Claro que acá andamos con uno que no es nuestro, ajá. Ah, o sea, sí. Pero sin duda, los niños al verte, me imagino yo, me transporto cuando yo era niño y veía, por ejemplo, joven, de los 22 años, cuando conocí a Jerkon Montero, que un luthier que vive por allá en Quinta Normal, un famoso luthier que hace los instrumentos de Inti Illimani y de Iyapu, Soriyuya y otros tantos más. Me daba mucho gusto estar en el taller de él, ver por ejemplo el proceso que se hacía con las maderas. Y bueno, ahora vamos a tratar que nuestro amigo Gay nos cuente un poquito cómo es el proceso de armar un cuatro, porque también tengo entendido que estás haciendo cuatro venezolanos. Sí, igual fabrico, o sea, eso es lo que aprendí más que nada en el taller. No los cuatro precisamente, lo que aprendí fueron la guitarra. Y ya desde el modelo de la guitarra uno ya va cambiando las medidas, todo, pero la forma de trabajar es bien similar a lo que es casi lo mismo en realidad, lo que sería armar un cuatro. Con el charango varía un poco en lo que es hacer el cuerpo, como un cucharón, así que se talla, no se ensambla, pero en sí sigue un mismo principio. Pero ¿charango también lo puedes confeccionar tú? Sí, vos. Qué buena. Oye, y el charango, ¿cuál es la madera que se usa? Todo entendido que es el naranjillo, por lo general, naranjo. Es como lo que se ve más en el comercio, pero hay amigos, por ejemplo, los charangos que hace el Juanito, el Juan Huentecura, que son súper buenos, trabaja con madera como raulí, que son maderas que se encuentran acá mismo y que se encuentran harto también. En barracas también, cosas más fácil y accesible. Se puede ocupar para guitarras, para cuatro, para varios. No necesariamente tienen que ser siempre las mismas maderas. El naranjillo es bien ocupado, pero más por la gente, por los charangos que vienen de Bolivia. Pero eso es por la tapa del, o la cuchara, como le acaba de decir, el armadillo. Pero ¿y la música? ¿O siguen ocupando el jacaranda? Depende de la calidad del instrumento, la madera. El jacaranda es bien ocupado. Bueno, expliquémosle a la gente que es ébano. Eso es bueno, que le vayamos explicando las maderas ya. Porque jacaranda, pero jacaranda, ¿de dónde es? El jacaranda es un tipo de madera que es como el... Es como el ébano, como la caoba, como así como medio. Bueno, decir que el ébano es una de las maderas más duras que existe. Sí, o sea, la ventaja de ello es que tiene una buena resistencia, es como la de las maderas que tienen mayor resistencia. Entonces, esta madera a las tensiones, como que no se doblan. Por ejemplo, no es como el diapasón, cumple harto esa función de mantener el rígido del mástil para que no se doble con la tensión constante de las cuerdas. Entonces, claro, el ébano es una madera que transporta bien el sonido, que tiene es como esas maderas aceitosas que te decía yo, que son duras, entonces como que les pasáis la uña así y ni siquiera se marcan. No es como... Pero también es... Usted tiene mayores propiedades. Ha tenido oportunidad de tener, porque el ébano no es una cosa carísima y difícil, sí, de... ¿Usted ha tenido en sus manos? Yo he trabajado, pero... Pura, re pocas veces, porque como decís tú, es caro. Es caro y la gente que lo pide es gente que está también dispuesta a pagar un... alto. Más también, pues. Obvio. No le vaya a poner, por ejemplo, un diapasón de ébano a una guitarra... Más o menos, tiene que ser igual un instrumento ya de por sí que tenga otras maderas que hagan el juego con eso, así, no sé, pues, su tapa de abeto, con su diapasón de ébano, y ya ahí empezáis de ahí para arriba. ¿Se sigue ocupando de ese tipo de cola que se disuelve a baño maría ¿O ya ahora ocupa otras cosas que son más...? O sea, ahora están disponibles todas las colas, pues. Están disponibles aún esas que se preparan. Y también están... Hay colas de las mismas calidades también que van haciendo ya que... ¿Pero siempre en el mismo formato de calentándolo? No, también Bayamón. Hay preparadas, sí. En o sea, que ya están listas ya, a punto sí, de echar a la madera. Como esa cola café, no sé bien el nombre, pero es como la que ocupaban los carpinteros antiguos y todo. ¿Me estáis? Pero viene preparada, sí. Hay colas que son distintas también, pues hay unas que, por ejemplo, al secar, como que se cristalizan. Entonces al momento de restaurar, si queréis sacar algo, como que lo que se quiebra es la cola. Hay otras que se apegan a la base y que rajan la madera. Hay puta, no sé, como... infinidad de cosas. O sea, prácticamente está la cola como tradicional y ya sobre eso, en lo que es la especificidad del rubro, hay más estilos de cola fría. Son más caras, obviamente, y todo. Yo trabajo con la tradicional nomás, la café. Sí. Oye, Kevin, y los instrumentos que, por ejemplo, tiene Cantati, ¿alguno ha sido hecho por su creación? Sí, pues, las quenas, las zampoñas. He metido mano ahí también. La guitarra que tenemos la hicimos en el taller en Atra, la hicieron los niños de ahí. El charango lo hizo el Juan Huentecura, que otro, al quien te nombraba antes, que un niño que toca los chañares y que es muy buen luthier también, tiene de familia, yeah. Lo trae de familia. Y se dedica a su fuerte, son los charangos, así hace trabajo estupendo. Y a él le dedicamos eso. Yo igual hice unos retoques así como subbarnizados y cosas así, pero para mantenerlo nomás, pues, pero el trabajo es de él. Y el, a ver, no, y más que nada lo que son cañas es lo que yo he metido mano. El otro son algunas cosas nomás. Bueno, mire, vamos a complacer, ya se nos ha ido la hora en la conversación con Kevin. Y vamos a complacer a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Sergio. Y posteriormente queremos hacer un pequeño homenaje a la Violeta Parra. Y con eso los vamos a despedir. Y vamos a despedir también a nuestro invitado de hoy. Decirles que, bueno, interesante todo lo que hemos aprendido hoy día de lo que es un luthier, que es algo que se está perdiendo en el tiempo. Aquí en Puente Alto hay un gran luthier también, quiero mencionarlo, no le sé el nombre, pero es el que es creador del guitarrón Pircano. Así que un saludo para él. Segundo Tapia. Mire, entonces muy bien, para un Segundo Tapia, un gran luthier puentealtino. De este que se dice que es la zona del guitarrón, ese me refiero a Pirque. Así que esta noche hemos tenido de invitado a nuestro gran amigo Kane, y para que te puedas despedir también, pero dinos cómo puedan contactarse. Hay gente que nos está escuchando a través de la señal y a través también de la 107.5 Guerrero del Arco Iris. Algún contacto para que pueda, no sé, pues ese personaje que está hoy día escuchando querer interpretar o quizás tener en su casa un instrumento de Kane, que nos deje su correo, su mail, su todo. Ajá. Sí, bueno, un gusto igual compartir esta tarde de conversa también, opiniones que las puede recoger más gente, más allá de nosotros dos conversando acá. Rico, buena onda. Y pucha, no tengo teléfono porque por unos incidentes ya, yeah, que me duran poco por lo general, pero tengo el contacto en Facebook y ¿cómo se igual cuenta? Me manejo por ahí. ¿Cómo se maneja ahí? Ahí salgo como Kevin Lutería con TH, yeah, Lutería. Entonces a través del Facebook ahí, Kevin Lutería con TH. Sí. Ya, para que ustedes lo busquen y hagan su encargo. Ya se acerca la Navidad, es bueno regalar música. En el día de ayer era el día de la música. Y cuando en la familia hay un músico, hay sensibilidad y hay armonía. Así que los invito a que compren un instrumento. Y si ese instrumento es chileno, es mejor. Y si es de un ex puente alpino, aún mejor todavía. Sigue siendo puente alpino, mi compadre. Sí, por el corazón. Alpino acá de la zona. Bueno, vamos a escuchar para el pedido de Sergio, el gurú, un bolero de Armando Manzanero, aquel, yo no sé a quién se lo dedica, parece que a Tito, Alito le dedica. Aquel señor a quien compraba las flores que te daba, me preguntó por ti, qué pasaba, que por qué no te llevaba. Le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. Aquel nuestro camino que solíamos andar, donde las aves al mirarnos se ponían a cantar, los árboles aún se inclinan para verte caminar. Y todo queda triste cuando ven que tú no estás. Aquel señor que nos deseara que fuéramos dichosos, me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás, o que quizá algún día a mi lado estarás. Y será cuando entonces las flores que me vende yo le vuelva a comprar. Aquel señor. Ahí está, pues, este bolero de Armando Manzanero, aquel que lo programara Sergio. Bueno, para despedir el programa de hoy, no podemos irnos sin recordar a la gran Violeta, que desde ayer, en su cumpleaños, se va a llevar a cabo una serie de recitales y también intérpretes, y no, si van a seguir durante todo el año. Ah, sí, Kevin, algo. Oye, yo puedo dar un aporte. No, un mensajito antes. Sí, cómo no, pues. Bueno, primero que todo, antes que todo, que mañana aquí a Los Laquitas San Lorenzo, si alguno está escuchando la radio, mañana hay ensayo a las 7. ¿Entonces eso? Parque Bustamante queremos ensayar. Ya. Así que, para que estén vividos. Ya. Ya. Invitar también a todos para el lunes a la actividad que se va a hacer en Apu Huechuraba. Sí, Apu Huechuraba y en Cerro Blanco. Bueno, por la problemática del cerro, ahí en otra ocasión con más tiempo podemos profundizar. Con Cantati. Sí, va a estar Cantati, van a estar también otros grupos, Conmoción, creo, Yatiri, bueno, varias bandas, el Pacamán. Y para ir a compartir, a apoyar la causa, a ocupar el espacio, y qué es lo que se necesita. Y bueno, más que nada eso, un saludo a los que están escuchando, ojalá los datos que lo que conversamos le haya servido. Eso, saludo para mi loquita. ¿Cuál es su loquita? Por ahí no va. Ahí, sin alarma, como decimos los lagos. Bueno, nosotros le decimos Kevin en buena hora que hayamos estado hoy día, y deseándole todo el Nehuen y toda la jayaya del mundo para que le vaya bien el todo. El fin de semana ahí vamos a estar en el encuentro con los San Lorenzo, así que si quiere ir, presente el sábado en Cerro Blanco, compartiendo. Bueno, vamos a despedir el programa con la gran Violeta. Ya les dije, durante todo este, desde aquí hasta el próximo año, se van a hacer diferentes recitales, diferentes forma que se hizo en la Fundación Violeta Parra, donde tuvieron presentes sus hijas. Algo que es una deuda histórica del folclore y de las autoridades, más bien dicho, porque el folclore no siempre lo han recordado y lo hemos recordado a la Viole, pero las autoridades. Creo que en otros países se nos conoce a los chilenos por Neruda, por Víctor Jara y también, por supuesto, por Violeta Parra. Y nosotros acá conocemos tan poco de ella. Ahora la invitación es que conozcamos de ella durante todo este tiempo, porque su letra siempre es vigente. Y pónganle mucha oreja a esta letra, el que dice Violeta nos anuncia: yo canto a la diferencia. Y con esto nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, que tenemos de visita a nuestro gran amigo, también socio colaborador, don Luis Escanilla Benavide, que tendrá su invitado y compartiremos en esto también, porque bueno, todo el mundo anda de campaña. La expresión de Guerrero del Arcoíris es que cuando vayamos a votar, que esto es una de las votaciones más buenas, porque mucha gente vota, y yo les invito también a votar, que es algo muy bonito, porque son las autoridades nuestras. No es como tan para allá cuando se vota para presidente y toda esa onda. ¿Ya? Vayan a votar, cabros, y voten por el que ustedes quieran. Si total la cuestión es secreta, así que nosotros le decimos aquí que tengan un buen pasar de aquí a la próxima semana, cuando nos volvamos a escuchar. Y si nos escuchan en los programas grabados, bien, el momento que nos estén escuchando, Jayaya, Jayaya, Jayaya, Violeta Parra. La guitarra, por conseguir un aplauso, yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante, ahora que celebramos el 18 más galante. La bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad. Y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla. Y viva la